condenado, vengo escapando. Despertar en difusos sueños, ver el placer de estar perdido. No fue cosa de irme, solo de esconderme un rato.